trust in me, she said, that filled my heart with life. There is no strength in numbers, I've no such misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Recuerdos imborrables al oír esta canción.

un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también... I'm a blind man and my world is pain. Te recordamos de dónde viene. En la esencia... asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. ¡Metal Manía! Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. Solo apto para los más valientes. ¡Metal Manía! Advertencia. Subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel. A que te pelees con tus vecinos. A que te boten de tu casa. Podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Hola, hola. Me llamo Yeran González y soy de La Victoria, Estado Aragua, Venezuela. Agradezco muchísimo la invitación del programa La Esencia para dejar mis tres temas extremos. Tres temas que al escucharlos comienzo a cantar y por supuesto las coloco a todo volumen. El primer tema que presento es Sound Good to Me, The Annihilator, banda de thrash metal de Canadá, fundada en 1984 por el monstruo de Jeff Water. El tema se aprecia suave y melódico a lo que acostumbra la banda, y con la voz de Aaron Randall, que me parece brutal. Así que para no perder más tiempo y cantar este tema todo pulmón, los dejo por ahora. Que disfruten. Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Don't let them get to you. And when you're